Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esta es la segunda convención nacional de PNL Negocios y Ventas. Estamos en este momento con uno de los conferencistas, estamos con Byron Ledesma, para conversar acerca de qué es lo que nos va a presentar en su tema. Su tema es muy especial y el tema es cómo incrementar el entusiasmo para hacer más ventas. ¿Cómo estás, Byron? ¿Cómo has pasado? Cuéntanos, ¿qué tienes preparado para esta convención? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, amigo Radio Escuchas. Bueno, en realidad para esta convención tenemos preparado un tema muy, muy, muy interesante en el cual vamos a tratar a las personas. Vamos a ver sobre los miedos que tienen, vamos a ver sobre las expectativas que tienen. Vamos más que todo a darnos cuenta de que no es lo mismo que tú hagas algo por obligación a que lo hagas porque en realidad lo deseas hacer. Entonces, básicamente vamos a trabajar en una palabra bien interesante que es el deseo. Vamos a trabajar en eso, vamos a entender de cómo una persona deseando las cosas puede transformarlas en algo para ellos. Vamos a entender de que por qué un vendedor no es lo mismo que haga las cosas por obligación a que desee hacerlas. Entonces vamos a trabajar en eso para que cada persona de ahora en adelante lo haga no por obligación, sino por convicción. Lo haga porque en realidad entienda de que es lo mejor para él, lo mejor para su empresa, lo mejor para toda su familia, lo mejor para gente que lo rodea. Entonces eso es importante, trabajar básicamente en la convicción de cada uno y que entiendan de que el deseo es mucho mejor que la obligación. En transformar eso de ahí, en entender de que no es lo mismo, de que muchas personas quieran estar 8 horas encerrados en sus oficinas sin trabajar de ventas, ganando un sueldo fijo, a que es mucho mejor ser un vendedor y tener una libertad y entender de que tú vales más que $240, que tú te puedes ganar mucho más que eso porque tú vas a ser tu propio jefe, tú te vas a poner las metas sobre las comisiones las que puedas ganar. Vas a ganar 500, 600, 1000, 2000, pero tú eres el que va a decidir cuánto vas a ganar. Y eso es lo lindo de ser vendedor. Por eso yo siempre digo que la profesión mejor pagada del mundo son las ventas. Y yo prefiero ser 1000 veces vendedor y yo mismo ganármelo. Es como un león. No es lo mismo que tú tengas un león zoológico que tiene su alimento todos los días y no se tiene que preocupar por ganárselo. Lo tiene todos los días, pero lamentablemente no tiene la libertad. Yo prefiero ser un león que esté en la selva, que esté en la jungla y que tenga que buscárselas y ganarse el pan de cada día. Pero gracias a Dios tener la libertad. Eso básicamente es lo que vamos a ver. Un pequeñísimo extracto de lo que vamos a vivir ese día. Porque no es lo mismo que te lo cuenten. Tienes que vivirlo. Así que los invitamos a todos a que no se pierdan esta experiencia. Vamos a estar expositores con mucha, mucha tradición, con mucha, en realidad, experiencia en lo que es PNL. Y gracias, Alfredo, por la oportunidad brindada. Ok, increíble. Entonces tenemos esta convención el sábado 5 de junio en el Bankers Club, la segunda convención nacional de PNL, Negocios y Ventas. Tienes que estar allí.